Hola Logan, soy Arcángel Clam y aquí le mando algunos comentarios, espero les sean de utilidad. El día de hoy llegué a mi trabajo después de caminar desde el edificio de apartamento donde vivo, donde pues sigo mirando todo lo que miramos las personas que más o menos nos damos cuenta de las cosas. La televisión y los medios hacen lo que quieren con las personas. Prueba de ello es que lo primero que aprenden los niños es encender la televisión y cambiar de canal. Personas que están más emocionadas con el homenaje a Chespirito que con otras cosas mucho más importantes en la vida. Sigo topándome con la indiferencia por la calle de las personas que están interesadas más en ellas que en las reglas y las leyes que se suponen que deben de respetar para convivir mejor. Pues tengo la fortuna de ir caminando al complejo de oficinas en donde trabajo. Circulo por las calles en donde la plaza principal de la ciudad aún tiene maquinitas, pero también tiene mini casinos en donde las personas desperdician el dinero con el vago afán de ganar toda la bolsa acumulada que otras personas con el mismo afán han ido depositando en ellas. Y en esos lugares las personas se reúnen y cuando paso escucho los temas de actualidad que hablan en mi ciudad, los cuales podré utilizar cualquier compañía de encuestas o tendencias honesta para ver de qué habla el pueblo de abajo, el pueblo que se considera abandonado y displicente de lo que verdaderamente le afecta como país, porque acá están más enfocados a lo de siempre, chismes locales, fútbol, novelas y música de banda. Novelas que por cierto un candidato ya prometió mejorar en caso de ganar. Vivo en un pueblo donde la mayor información la entregan los locutores de una cadena de radio que es propiedad de Televisa, donde juegan a ser críticos con la verdad. Lo que más me llama la atención es que mientras los usuarios de redes sociales sostienen y mantienen en boca de todas las personas las campañas políticas y los mismos políticos que están en campaña se han encargado de convertir en un circo totalmente cargado de estupidez y falta de seriedad. Lo cual es una antesala para observar cómo será nuestro próximo sexenio. Disculpas, debates, escándalos en redes sociales, medios vendidos ocultando o ejecutando la imparcialidad que deberían de tener entre tantas cosas. Se dice que las redes sociales serían la punta de lanza de la democracia, pero al parecer, parece que ellos, los políticos en campaña, ya encontraron la medida para manipularlas, igual que pasó en Edomex. Robots que envían temas de interés, noticias chistosas para burlarse de un candidato, mientras se les hace propaganda buena o mala, mientras que las noticias importantes de desfalco a la nación, de abusos a seres humanos e indignantes, solamente circulan por la revista Proceso o medios de comunicación alternativos, los cuales cada vez son menos o se venden al mejor postor, haciendo que la teoría de la censura política funcione perfectamente, difundir pistas falsas o notas menos importantes para que las personas ignoren las noticias que verdaderamente les afectan, de la misma manera que anunciaba Chomsky, de la misma manera que le hace con las artes, la música y todo lo demás en esta sociedad que está enfocada a tratar a las personas como seres consumidores, no como seres pensantes. Camino por la calle y veo a las personas consumiendo música pirata, para lo cual los vendedores parece que hoy agradecen la lucha que les dimos los defensores de las leyes en contra de la piratería, aun cuando la mayoría de la música sea de banda y a los creadores no les importe, y las películas que se venden nunca hayan pasado por una cartelera. Tanto unos como los otros son felices consumiendo ese material. Navego en las redes sociales. Muchas personas critican que las personas que utilizan esos servicios no son sinceras, pero yo trato de ser tan humano y llevar mi humanidad a las mismas. Me encuentro con que todos los que critican a ese medio de comunicación se les hace muy fácil liberar lo peor de ellos, pero si te pones al mismo nivel que ellos, simplemente salen ofendidos y ya no te hablan más. Otros simplemente se quedan callados y lo único que hacen es andar por ahí como un robot. Algunas personas lo son, ya que se usan para manipular ese medio, como uno más. No sé, tengo un año usando las redes sociales, quizás aún no me gana esa robotización que es necesaria para ser miembro de una red social, quizás existe en internet un manual de cómo ser, quizás ese manual lo utilicen esas personas que tanto son apreciadas en las mismas redes sociales, o quizás haya que convertirse en un ser mecánico para estar ahí y pertenecer. Es gracioso, porque a pesar de que siempre nos dicen que seamos nosotros mismos, cuando lo somos, chocamos con la individualidad de alguien más y por tanto nos alienan en un rincón donde miramos pasar la fiesta, hasta que nos sentimos solos y tratamos de ser uno más, jugando a ser hipócritas como ellos mismos. De hecho, todo esto lo explicas en el mismo podcast 117, La exclusión y la ontotecnología de CISEG. Pero bueno, además de agradecer las 12 horas de podcast, las cuales, a pesar de no tener el precio de un dólar, tienen un valor que es incalculable, al menos para mí, ya que a través de tus lecturas, de tus notas, de tus críticas, estamos obteniendo puntos de vista diferentes a los nuestros, y muy diferentes a los que nos presentan en el radio y en la televisión. Algo que muy pocas personas se atreven a hacer, hablar con la verdad, a pesar de que la verdad sea incómoda, sucia y a veces hasta molesta, porque estamos cargando con nuestra propia manera de pensar y con hechos que nos demuestren que estamos mal. Más allá de eso, y como se lo he manifestado personalmente, el escuchar su podcast es como un libro. Es chingón el conocer personas que leen, que se documentan e investigan temas tan importantes como la libertad, la dignidad, los derechos humanos y muchas otras cosas más, además de los ítems y noticias que se dan mes con mes. Solamente difiero con dos cosas que vengo escuchando en su podcast y que tengo que objetar, porque no todo es estar mamando como diría el Charlie Craig. Y es que acerca de la libertad de expresión y el respeto de la misma, el cual es un debate interminable y no voy a reiniciar, solo quiero entender algo. Un servidor público, un actor o alguien que tiene acceso a los medios de comunicación tiene más derecho a la libertad de expresión que, digamos, un ciudadano común. Y esta pregunta me la vengo haciendo desde el podcast 116 o desde que escuché ese podcast, con el caso de Ángel Verdugo, o el Platanito, o Key del Castillo, o el aprendiz de diputado de la Cámara del PAN, o cualquier persona que es locutor, actor o famosillo. ¿Por qué tiene más acceso al poder de facto y a la cobertura de los medios en cuanto abren la boca? Tal es el caso del diputado al cual las mujeres diputadas lincharon desde la misma cámara hace días por hacer alusiones a una mula. Y aquí tenemos el perfecto ejemplo de la doble moral contra la misma libertad de expresión. Ahí está el señor López Dóriga criticándolo y pendejeándolo, después de que hace meses él jugaba el mismo papel con el juez de rito. Y después de eso, en la misma nota donde se burla y pendejea al diputado, se dispone a hablar de las elecciones. Es decir, es valioso para mí que una persona se exprese. Lo que no es justo es que solo unos cuantos tengan acceso a ese medio de comunicación masiva. ¿Cómo es posible que las lavanderas o el platanito o la guerra de chiste tengan nacido el poder de facto sobre las masas, mientras que los que hacen cosas diferentes y chingonas como usted, Combustible Podcast, El Imaginario o todos mis hermanos podcaster, tengamos tantas cosas que entregarle a las personas, pero ellas, por estar más atentas a las estupideces, las pasen por alto? El hecho de tener que estandarizar mensajes a manera de como lo hacen los medios de comunicación, por ejemplo los podcasts de 45 minutos, porque si se hacen más largos, las personas no los escuchan y cosas así. Por ejemplo, es muy sabido que debido a la televisión y a los medios, la concentración de las personas y la atención que le dan a algo es de menos de 5 minutos debido a los mismos medios y los programas que elaboran, por lo cual es necesario mezclar sonidos, colores y más para no perder al espectador, lo cual suena más a manipulación que a entretenimiento. En pocas palabras, ¿por qué alguien que tiene acceso a ese medio tiene más libertad de expresión que un maestro en Oaxaca, un estudiante de Guerrero o una madre de familia en Ayotzinapa? Y en todo caso, ¿por qué la RTC, que se supone que asegura y regula los medios de comunicación, permite atropellos tan grandes a la libertad de expresión y a la dignidad humana, como ocurrió cuando ridiculizaron en cadena nacional a Sammy, o tenemos esos insultos a la inteligencia mexicana como los periodistas vendidos de tercer grado peleándose en cadena nacional y en horario estelar? Peor aún, tenemos a los tuiteros haciéndoles propaganda, burlándose de los comentarios y siguiéndole el juego, en vez de seguir el juego o criticar la poca libertad de expresión y la manipulación mediática. Se supone que los medios de comunicación se censuran para proteger a la audiencia infantil, pero cada rato aparecen determinados ataques en contra de esa juventud, ideas equivocadas o hechas para manipular descaradamente. ¿Y la RTC? Conozco la historia de la ley Televisa, mas sigo y seguiré preguntándome el por qué unos pueden tener más poder que otros, y por qué las personas le siguen dando la audiencia y el reconocimiento para que sus ratings no bajen. Cada que se pelean en tercer grado o un comunicador dice algo, las redes sociales se alborotan y nos tienen tan estudiados y medidos que, a pesar de existir una veda electoral que finaliza el 31 de marzo, se aprovechan de las redes sociales para hacer propagandas con temas como Josefina tiene la culpa y tantos más, mientras que en la vida real los funcionarios de distintos partidos denuncian a otros por no respetar dicha veda, misma que los comunicadores cuestionan y hacen propaganda en sus respectivos espacios y la critican solo porque no le reportan ganancias a sus televisoras, pero que se dan la libertad de comentar con sus puntos de vista tendenciosos. Como lo dijo en el 117, estamos en un país de contrastes, la estela de luz, la deuda pública de Coahuila, la deuda externa mexicana que ya aumentó en este sexenio, los casi 11 mil millones de pesos destinados a las elecciones, hacen que uno se piense, ¿de dónde demonios tiene tanto dinero el Estado y por qué se despilfarra sin invertir en lo que se necesita? Los que pregonan la libertad, mientras que venden su dignidad para manipular, dividir y apendejar a las personas que lo siguen. La religión que es una empresa, antes que entregarle fe a la humanidad. Los que hacen corridos para que los jóvenes crean que la violencia es algo positivo. Los mercaderes de las ideas, ganando dinero vendiendo una manera diferente de ser. Los manipuladores mediáticos y sus programas basura, que hacen creer a todos que el ser vulgar está de moda. Los manipulados que defienden sus ideas e ideales a ultranza. La indiferencia que, en buena parte, nace por el abuso del ser humano hacia otras personas. El nulo respeto a las garantías individuales, no solo por parte de las autoridades, sino entre nosotros mismos. Citando a Galeano, es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Para finalizar, me permito hacer unas preguntas que pendejamente creo que todos nos hacemos. ¿Por qué los medios de comunicación tienen más poder que yo o tú, que tienes cosas más valiosas que decir? ¿Desde cuándo el dinero y la dignidad valen menos que el poder de informar y la palabra? ¿Es válido defender ambas libertades de expresión, a pesar de que la primera sea pública a fuerzas y la segunda no sea conocida de la misma manera? Y no me refiero a estar diciendo groserías o pendejadas, me refiero a el hecho de que si un periodista lo matan o atrapan a un bloguero o a un tuitero, nunca se conocerá la historia que trataba de contar. Los medios de comunicación se están abriendo mucho más hacia la libertad de información gracias al internet. Y casi casi es como si fuera una palanca sobre una caja. El problema es que los enemigos de la verdad lo saben y están tratando de controlar, porque saben que muchas personas conozcan la verdad es un peligro para ellos. Entiendo sus puntos de vista hacia la igualdad. Más aún, entiendo que se supone que las leyes deben de ser imparciales. ¿Pero acaso la parcialidad de muchas marionetas mediáticas no merece otra cosa que la ignominia de las personas? ¿Por qué ellos pueden ser políticamente incorrectos, mientras que a los que protestan en plazas públicas los tildan de terroristas? A propósito de la dignidad, me gustó tanto la arqueografía que esbozó en el podcast 117 sobre el tema, que la voy a utilizar en el podcast 14. Ahora bien, hace días lanzó el siguiente razonamiento. Una persona es libre de autodestruirse si así lo desea. Lo cual me genera los siguientes cuestionamientos, que le dejo para ver si le pueden servir en el podcast. Si un individuo comienza a usar drogas o toma un vicio que le quita su libertad de pensar, de decidir y de actuar, entonces, ¿quién es el encargado de regresarle su libertad para decidir, pensar y actuar? Si esta persona es libre de destruir su vida, ¿hasta dónde llega su libertad por hacerlo? ¿Hasta la muerte? En inteligencia de que la vida es un derecho, él tiene derecho a acabar con su existencia, aun cuando no está decidiendo conscientemente, ya que está drogado. ¿Quién determina en qué momento esa persona no es capaz de tomar sus decisiones y por tanto es capaz de intervenir en esa vida? ¿En qué momento somos capaces de decidir que estamos haciendo algo por su bien? Por ejemplo, encerrarlo en su cuarto, hacerle exámenes antidoping, etc. ¿Quién tiene más derecho, los padres al ejercer su labor como padres con autoridad, o los hijos por tener el derecho consuetudinario de ser libres y dignos desde que nacen? Le dejo este audio de un podcast suyo que me encantaría escuchar. Apareció en uno de los episodios del Caguama Cast y se lo dejo a ver si lo ubica. ¡Pinche infierno! Esas pinches clases de videojuegos, esos pinches momentos perdidos o tiempo perdido en el videojuego debe saber servir para algo, cabrón. Puta, ¿cómo le hago, cabrón? ¿Cómo le hacían el pinche videojuego? Puta, está cabrón en recordar el pedo, pero... pues esto sí está cabrón, güey. Esto sí ya es serio, güey. No mames. Ya no podré grabar el pinche podcast, cabrón. Ches perradas. Y ahora que ya estaba en lugar 3, valen verga, cabrón. Pues ya ni pedo, cabrón. A ver, ahí hay un cabrón. Voy a preguntarle qué pedo. ¡Ey, amigo! ¡Amigo! ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué es aquí o qué? Dinero de los narcos. ¡Tanta razón teníamos! ¡Que hoy es pecado ser narco y tener mucho varo! ¡Hice bien, hijo mío! ¡Hice bien! Un saludo, señor Logan, y le reitero mi admiración, mi respeto y el agradecimiento por ser un escape y una ventana a la información y a un punto de vista con criterios e informado que muy pocas personas están dando actualmente. Gracias y me despido de usted, y lo estamos escuchando.